Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Que la paz de Dios esté en tu corazón. Y bueno, no solo para los de aquí, quiero saludar también especialmente a todos los que están participando semana tras semana de esta transmisión y a otros que incluso durante la semana después o en los días subsiguientes la toman para escucharla y bueno, para ser edificados también y compartir, así como lo hacemos nosotros aquí de manera presencial. Y en ello hay personas que están en diversos lugares de Argentina, incluso algunos, como usted sabe, en el exterior, así que les queremos bendecir a todos en el nombre del Señor y estamos aquí a disposición para compartir esta vida que Dios ha sabido regalarnos en Cristo Jesús. No hay nada más impresionante que poder vivir esa vida. Y esto implica no que todo es un jardín de rosas, sino que en cada momento y cada día de nuestra vida, y particularmente en cada experiencia que vivimos, podemos ver que Dios es real, que Él es bueno, que es poderoso, que se interesa por nosotros, que le importamos a Él, y que por eso Él nos cuida, nos guarda, nos sana, nos provee, nos protege, nos da una vida de plenitud. Qué bueno todo eso, por eso estamos felices. Así que ya lo sabe, no es quedar libre de problemas. Si usted supone eso, bueno, eso no es lo que la Biblia enseña, ni lo que nosotros compartimos tampoco. Pero sí, entonces hay un poder sin igual, hay una persona sin igual que está dispuesta a acompañarle a usted durante el resto de su vida y aún guiarlo a la eternidad. Es ese, Él, el que manifiesta ese poder y esa protección. Así que qué bueno es no estar solos en la vida, ¿verdad? Qué bueno estar además bien acompañados. Y no hay mejor compañía que la de nuestro Señor Jesucristo. Así que Él le bendiga y damos gracias a Dios porque en cada circunstancia Él entonces se está revelando y manifestando. Bueno, quiero dar una muy cordial bienvenida, como hacemos habitualmente, a todos los que puedan estar por primera vez entre nosotros, primera o segunda vez, porque a veces nos salteamos los saludos, algunos que están por primera o segunda vez, hoy voy a ahorrarme los regalos entonces, tenía un montón de regalos acá para dar, perfecto, sean entonces igualmente todos bendecidos, claro, y bienvenidos también. Si alguno todavía no lo había recibido, me lo solicita antes de retirarse aquí. Es un calendario con lecturas bíblicas de inspiración para cada día del año del 2022, así que ya estamos enfocándonos un poco en ello también y usted lo puede tener para compartir en su propio hogar. Pues bien, estamos entonces continuando con esta serie de mensajes, de reflexiones acerca de cómo debe ser nuestra vida de oración también, ¿verdad? El título de esta serie es 12 oraciones que transformarán su vida, 12 oraciones que transformarán su vida. Y hasta aquí hemos visto 9, hoy vamos a ver las últimas 3 entonces, pero yo le sigo animando para que usted pueda tomar nota de en qué consiste cada una de estas oraciones. Y que además, al menos una vez al año, usted se haga un autoexamen y se pueda, bueno, examinar a sí mismo acerca de cuán presentes están estas oraciones en su propia vida de oración. Es frecuente que, bueno, por el trajín, por la vida, por tantas cosas, nuestra vida de oración va adquiriendo, bueno, determinadas conformaciones o temas particulares y repetitivos a veces, o a veces solo se concentra en algunos aspectos de la oración, que no es tan mal, pero no está bien que sean los únicos. Y a veces, como usted sabe, nuestra vida de oración a Dios solo pasa por pedirle. Particularmente, claro, cuando le pido y cuando estoy en problemas que no puedo resolver, cuando me enfermé, cuando alguien tuvo un accidente, bueno, cosas así, perdí el trabajo, allí entonces estamos activando nuestra vida de oración. Pero la vida de oración va mucho más allá que solo pedir cosas a Dios. Bueno, estas últimas 3 cosas son las que van a conformar este cuadro de 12 oraciones que transforman la vida. Y todo está circunscripto y bueno, girando alrededor de esa propia experiencia que tuvieron los discípulos y esa expresión que tuvieron los discípulos. Lo vieron a Jesús en muchas ocasiones orar, lo vieron orar. y lo vieron orar y lo deben haber oído además orar, de tal manera fueron impactadas sus vidas que ellos mismos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y ellos no era que no sabían orar, sí sabían orar. En esa petición no está tanto en qué es la oración, cómo se hace, tampoco en la forma, si estaba parado, sentado, arrodillado o acostado. No era eso. Enséñanos a orar, porque hemos visto que cuando vos orás, estás disfrutando de esa comunión y de ese vínculo con el Padre. Porque nos damos cuenta que eso significa relación, compañerismo, comunión, amistad con el Padre. Y nosotros queremos esa experiencia. Enséñanos cómo hay que hacer. Bueno, seguramente si eso hubiese ocurrido, así como lo estamos contando, seguramente Jesús le podría haber dicho varias de estas 12 oraciones que nosotros estamos desarrollando en este tiempo, porque efectivamente eso nos lleva a experimentar esa presencia, esa compañía de Dios, ese obrar de Dios, ese amor de Dios. Todo eso nos capacita para tener esa misma experiencia relacional y de contacto estrecho. Así que lo que ellos buscaban era la sustancia de la oración, el contenido, llegar a orar eficazmente para que la vida de oración transforme mi propia vida y me haga crecer y madurar en lo espiritual. Así que cuando se establece este vínculo de esta calidad con Dios, entonces soy cambiado. Nadie permanece igual toda vez que tiene este encuentro y esta relación cara a cara con Dios. Ninguno de nosotros puede permanecer igual. Ni aunque lo hagamos día a día como debe ser en nuestra vida. Cada día entonces algo en mi vida es cambiado y es transformado si efectivamente tuve ese encuentro de esa calidad. Bueno, entre las que hemos visto hasta aquí, era: Dios, examíname, examíname, mira mi corazón, revelame lo que hay dentro mío. Otra fue: perdona mis pecados. Luego: lléname del Espíritu Santo. También: aumentame la fe. Otra: restaurame y fortaleceme. Aún otra era: concédeme sabiduría. Protege mi mente. Agrandá mi esfera de influencia y dame decisión y valentía para predicar la palabra. Doy gracias a Dios también por Luis Ojeda, que ha compartido estos tres últimos el último miércoles en mi ausencia. Pero Dios nos usa a todos, ¿verdad? Y Él habla y usa instrumentos como a usted también. Pues hoy vamos a agregar estos tres entonces, que deben estar formando parte regularmente de nuestras peticiones a Dios, de nuestra vida de oración con Dios. Una de ellas, por supuesto, es también: sáname, sáname, Señor. Mire, todos los seres humanos transitamos una cantidad de años antes de conocer a Cristo como nuestro Salvador personal, y en esa etapa de vida previa a conocer el amor de Dios en nuestra vida y tomarlo para nosotros, ya hemos estado sufriendo, hemos sufrido, el ser humano sufre, sufre en el vínculo unos con otros, ya lo sabe, está delante nuestro, está a la vista, y allí también sufrimos heridas que son emocionales, pero también sufrimos, por ejemplo, enfermedades, estamos expuestos a ello también. Bueno, en Segunda Reyes, capítulo 20 y versículo 5, uno de los reyes, Ezequías, le dijo así a Dios, y Dios le respondió: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y en tres días te levantarás de la cama. Esta fue la respuesta de Dios. ¿Pero por qué hubo respuesta? Porque hubo petición, porque hubo oración a Dios. ¿Y cuál fue la oración? Concretamente, saname. Y Él lo hacía desde su propio lecho de enfermedad, ¿verdad? Y la respuesta, qué contundente, qué tremendo, ¿no es cierto? He oído tu oración, dijo Dios, ¿sabe? Dios siempre escucha sus oraciones, Dios siempre oye, escucha, está atento su oído a sus oraciones, a tus oraciones. Siempre llegan a Dios. Y Él además de eso ve lo que hay en nuestro corazón, ve lo que está aconteciendo, cómo nos estamos sintiendo, cómo nos está afectando, cómo nos impacta. He visto tus lágrimas. Y aquí entonces el propósito de Dios, la promesa de lo que Dios va a hacer en su vida: voy a sanarte, dijo Dios. Estaba enfermo, voy a sanarte. Y en 3 días te levantarás de la cama. ¡Qué bueno! Dios sana tus enfermedades y tus dolencias, recientes o antiguas, enfermedades físicas o emocionales. Y todo esto porque la enfermedad, tanto física como emocional, nos afecta, sobre todo cuando ha impactado profundamente en nuestro ser, ha dañado nuestra capacidad emocional y entonces le quita plenitud a nuestra emocionalidad. Y es por eso que muchas personas no pueden amar y ser amados de verdad. ¿Por qué? Porque fueron heridos emocionalmente, de tal forma que el impacto de esa herida emocional que sufrieron en algún momento les impide ahora reconocer el verdadero amor cuando se les está siendo brindado. Pero necesitamos ser sanos también, física o emocionalmente, para no perder sensibilidad. Las personas que están heridas a veces se retraen más sobre sus propias heridas. Se autoprotegen, son mecanismos de defensa, claro que sí. Y entonces uno pierde sensibilidad sobre la situación de otros seres humanos a nuestro alrededor. Pero también para que no se distorsione mi entendimiento, para no tener que esconder mi llaga detrás de un caparazón, como hace tanta gente, ¿no es cierto? Para que nadie vuelva a tocar esa llaga y causarle nuevamente dolor. Pero la llaga está, existe y causa dolor. La Biblia dice que es por la llaga de Cristo que usted y yo podemos ser curados y sanados. Tenemos que orar: Señor, saname, para que pueda experimentar sobre todo el amor de Dios en nuestra propia vida, pero también el amor de los demás en plenitud. Darlo y recibirlo y reconocerlo y entonces disfrutarlo como corresponde. Ese es el deseo de Dios, el propósito de Dios. Pero hay muchos que nos incapacitamos en cierta medida por esas heridas emocionales, por esas enfermedades y dolencias. Bueno, en esto también están incluidos algunos cristianos que padecen enfermedades emocionales y algunas personas, cristianas o no, no son conscientes de eso. Son conscientes que están con algo que les está impidiendo disfrutar en plenitud la vida. Por eso arrastran complejos de inferioridad, inseguridades, manifiestan celos, la estima personal está dañada en cierta medida, o se transforman en personas hipersensibles, o caen en la victimización, otros terminan en el negativismo y el pesimismo. No voy a lograr nada, no lo voy a lograr, otro lo va a conseguir, a mí me van a bochar, yo no tengo capacidad, yo no puedo, yo no sé, los demás sí, yo no. Debemos sanar, ser saludables emocionalmente también. Y esto es algo que escapa a la ciencia, pero hay un Dios todopoderoso, lleno de amor, de gracia y de misericordia, dispuesto a poder hacerlo en la vida de todos aquellos que lo deseen. Él no lo hizo abiertamente y dijo: yo ahora me propongo, voy a hacer esto. No, Él escucha las oraciones, las peticiones, y siempre responde a aquel que le dice: ¡sáname! Entonces ocurre lo mismo que ocurrió con Ezequías. Dios te responde y te dice: voy a sanarte, voy a sanarte. He oído tu oración, he visto tu sufrimiento, tus lágrimas, tu dolor. Voy a sanarte. Gloria al Señor. Déjeme agregar un detalle más de este texto. ¿Vio lo que dijo Dios en respuesta? Voy a sanarte y en 3 días te levantarás de la cama. Déjeme hacer énfasis en este por un instante. Ah, claro, Dios tiene su tiempo. Dios lo va a hacer, se ha comprometido. Él es fiel y lo lleva a cabo, pero Él tiene su tiempo. Claro, yo lo quiero ahora, lo quiero ya, en este mismo instante. Pero Dios lo hará a su manera y a su tiempo. Y aunque no lo entienda, eso es lo mejor para mi vida. No me va a faltar el sostén de Dios. En esos 3 días, Ezequías no quedó desahuciado, no quedó desamparado. Dios estuvo manifestando y revelando su presencia allí, su sostén. Le estaba dando paciencia, confianza. ¿Qué ocurrió? Al tercer día se levantó, sano, e inmediatamente fue al templo para alabar y dar gracias a Dios. Así que pida a Dios, pero déjelo a Él obrar. Sea paciente, Él tiene su tiempo, pero lo hace de manera perfecta. También debemos orar, al menos periódicamente, de vez en cuando, diciéndole: Señor, dame más de ti, porque tengo hambre y sed de ti. ¿Y qué clama mi alma? ¿Qué clama mi ser? Busca más de Dios, más de su presencia, más de su amor en mí, más de su gracia, más de su misericordia, más de su sabiduría. Mateo 5:6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Quiénes serán saciados? Los que tienen hambre y sed de justicia, los que tienen hambre y sed de Dios, los que quieren más de Él. Esos son saciados, no cualquiera. Los que expresan este hambre y esta sed y dicen: Señor, dame más de ti, tengo hambre y sed. Así que el problema no es con los que tienen hambre y sed de Dios. Bienaventurados ellos, porque serán saciados. El problema es con los que no lo anhelan. El problema es con los que no sienten ese hambre y esa sed de Dios y más de Dios. Con aquellos que no creen que lo necesitan. Dan la idea de estar satisfechos, de no necesitar más de Dios. De no necesitar más a Dios. ¡Ah! ¡Qué tremenda condición! Porque el bienaventurado es el que tiene el hambre y la sed. Y es bienaventurado porque será saciado. Es feliz porque es saciado. Y cuando no hay hambre, entonces el cuerpo se enferma y se debilita. Naturalmente. Pero usted y yo debemos buscar cada día el alimento de nuestro ser, de nuestra alma, de nuestro espíritu, como esa vasija vacía de la cual menciona el Antiguo Testamento: voy a su presencia para recibir la provisión del Espíritu Santo, para ser lleno de aceite fresco, de Dios, del cielo, para recibir nuestra porción, tu porción. Y obviamente que nuestra porción es Él, es Dios mismo. No necesitamos cosas, lo necesitamos a Él. Porque Él es nuestro pan de vida. Él es agua de vida que todos necesitamos. Algunos cristianos solo buscamos a Dios cuando estamos en problemas que no podemos resolver. Como decíamos hace un instante, cuando perdí el trabajo, cuando mi matrimonio está naufragando, cuando ocurrió algo grave. Y aún así todavía Dios en su gracia nos bendice. Aunque sabe que lo estamos buscando por esto otro, como alguien va a buscar a los bomberos cuando se le está incendiando la casa. Es por eso, ¿no? Es porque hay un vínculo, una relación. Bueno, Dios nos bendice. Y luego dejo de buscarlo y me aparto haciendo según mi parecer y entender. Y así pasan años y años, aún en la vida de aquellos que en algún momento pusieron su fe y su confianza en Dios. Así que esto está claro. Ah, entonces yo no lo busco a Él. No anhelo su amistad. No hay sinceridad en mi corazón. Y Dios lo sabe, claro que lo sabe. Por eso es posible que un día entonces no consigo más trabajo, Por eso un día puede ser que entonces mi matrimonio efectivamente naufraga y se va a pique inclusive. O los problemas no son resueltos. Debo darme cuenta que son mis actitudes equivocadas y mis malas decisiones las que me hacen pagar ese precio tan caro. Y ahí sí ya no se recupera más. Pero porque no manifesté ese hambre y esa sed a tiempo, me creí autosuficiente. Dije, estoy satisfecho, yo me puedo valer por mí mismo, no necesito a Dios. Pero la bienaventuranza es para usted, para aquellos que tienen esta actitud en sus corazones. Bienaventurados, benditos, aquellos que cada día se presentan ante el Rey y Señor con toda humildad y reconocen hambre y sed de Dios. Serán saciados, serán saciados. Manifiesta siempre hambre y sed. Cada vez que la manifiestes, vas a ser saciado de Dios. Saciado de amor, porque Dios es amor. Saciado de paz en tu vida, en tu corazón, en tu mente, porque Dios es paz. Saciado de gozo, porque Dios es gozo en la vida. Saciado de bienestar, porque Dios trae bienestar a tu vida. En la última oración que completa este cuadro de 12 oraciones que transforman tu vida es: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame. Mire, si no trae transformación en la vida de cualquier persona que se dispone a hacer la voluntad de Dios, pues entonces eso trae transformación en todos los aspectos. El Salmo 143:10, allí David está diciendo: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Si Él es mi Dios, yo tengo que estar siempre dispuesto a hacer su voluntad. Y en todo caso pedirle que me ayude y me enseñe a hacer esa voluntad. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes, con pasos seguros, saber hacia dónde voy, por qué camino estoy yendo, tener discernimiento, tener firmeza y seguridad. Eso lo produce Dios en la vida de alguien que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Mire qué interesante esta otra versión de este texto. Dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. A tierra firme. Está hablando como que, bueno, puede haber un tiempo de agitación, de inestabilidad, de cierta inseguridad, pero Dios te va a guiar a tierra firme. El Espíritu de Dios siempre te guía a tierra firme, a esa seguridad de la cual hablábamos, a territorio seguro. Pero para llevar a cabo la voluntad de Dios, lo primero que hay que hacer es conocer la voluntad de Dios. Por lo tanto, la busco, la pido, la imploro. ¿De qué manera? En oración. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y mucho de ello ya está revelado en la Biblia, en la palabra de Dios. Por lo tanto, yo debo leer la palabra para conocer la voluntad de Dios. O debo tener en cuenta a otros discípulos del Señor, fieles y maduros, que van a poder guiarme a poder conocer la voluntad de Dios. Pero luego de conocerla, la debo aceptar. Y eso viene a través de la fe. ¿Por qué? Porque no siempre la voy a comprender. No siempre será lo que esperaba o pensaba. Otras veces la voluntad de Dios es un tanto dolorosa. Pero mis pensamientos y caminos no son los de Dios. Ellos están infinitamente por encima de los míos y los trascienden. Esos son superiores y perfectos. Por eso debo aceptar la voluntad. Aunque pueda tener esta lucha en mi humanidad, finalmente mi fe debe prevalecer y decir: Señor, si esto es tuyo, yo lo acepto y lo pongo en obra, lo practico en mi vida. Así que el último paso, luego de conocerla y aceptarla, es cumplirla. Y este es otro paso que a veces no es tan sencillo, ¿verdad? No siempre va a ser fácil llevar a cabo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Y porque a veces necesito primero renunciar a mi propio yo. Porque primero necesito dejar de lado y derribar mi propio orgullo, que me va a impedir llevar a cabo la voluntad de Dios. Debo dejar de lado la comodidad en la cual estoy, y me parece que la voluntad de Dios me incomoda. Te digo, bueno, esto, no, déjame así, mejor, bueno. Es difícil porque a veces prefiero la conveniencia personal, lo que a mí me parece lo mejor o lo correcto, o lo que yo estoy dispuesto, y entonces dejo de lado lo que viene de parte de Dios para mi vida. A veces no es fácil porque debo asegurarme que no esté guiado por motivaciones impuras. Llevar a cabo la voluntad de Dios siempre debe ser para glorificarlo a Él y para expresarle mi amor y mi consagración. ¿Cuál otro motivo? Ah, me conviene. Ah, entonces Dios después me va a bendecir. Ah, entonces Él me va a dar plata. Así que posiblemente junto con esta oración yo tenga que agregarle algo más y decir, Señor, y si es necesario, quebranta mi corazón. Señor, si es necesario, rompe la dureza de mi corazón, que no haya nada que me pueda impedir llevar a cabo tu voluntad, porque no hay nada mejor que eso para mi vida. Obedecer y hacer la voluntad tiene un costo, y algunas veces es elevado. Pero las recompensas y bendiciones que desata son infinitas y pueden ser por la eternidad. Y no hacer la voluntad de Dios tiene un costo enorme. Se paga un costo tan elevado y siempre mayor al costo que tiene cumplirla. Porque, para terminar, la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Bendito sea el Señor. Bueno, está claro, en nuestra vida espiritual podemos tener algunas luchas, algunas etapas o tiempos donde estamos allí, ¿verdad? Pero todo eso tiene que hacernos emerger a un nuevo nivel, a una mayor madurez en nuestra vida espiritual. Ir más allá de lo que ya habíamos alcanzado o logrado por la gracia de Dios. Así que no es un problema que haya lucha, así que no, el problema es quedar siempre estancados. Ese es un problema enorme. Es quedar estancados pudiendo y teniendo a nuestro alcance a este Dios todopoderoso y lleno de amor, que quiere llevarnos mucho más allá, a vivir esta vida que Él nos regaló, pero a vivirla de la manera más completa y plena que podamos. Y Él está solamente inclinando su oído para escucharte, para escucharle. Sí, ¿qué puedo hacer por vos hoy? Quiero que estés mejor mañana y pasado todavía más y más y más. Y estas oraciones son las que entonces van a abrir la oportunidad que Dios obre en nuestra vida, en su vida. Obviamente le van a transformar, nos transforman cuando oramos con sinceridad de esta manera en que hemos estado desarrollando en estos 4 encuentros. Así que ténganlo en cuenta, anótelos, haga un chequeo al menos una vez por año y ponga, ¿cuántas veces me recuerdo a mí mismo haber orado esto en este año, en estos últimos meses? Y esto, y esto, y esto. Entonces diga no. Y tome la lista. Inclínese delante de la presencia de Dios y comience a hacer. Dice, Señor, perdóname. Ahora lo quiero hacer. Y hágalo con toda humildad y sinceridad. Y Dios le va a responder también. Déjeme terminar entonces en esta noche, antes de dar el espacio para que podamos orar entre todos como lo hacemos habitualmente. Quiero pedirle a Dios que Él bendiga su vida. Él está atento también a ese tipo de oraciones, así que seguro después la va a responder. Padre, gracias por esta oportunidad, por este encuentro. Gracias por cada persona que ha venido, Señor, en esta tarde a este lugar. Y en definitiva, tú estás aquí, Señor, así que el encuentro es contigo. Señor, que puedan percibir tu presencia, que puedan oír tu voz, Señor, hablando a sus corazones, a sus vidas. Señor, que ellos puedan darse cuenta que efectivamente hay un Dios, y hay un Dios bueno, un Dios todopoderoso y un Dios cercano a todos aquellos que lo buscan y lo buscan de todo corazón. Y Señor, aunque el enemigo también está allí al acecho para desviarnos del camino, para poner tropiezos, para hacernos creer que no vale la pena, para hacernos pensar que ahora que estamos queriendo acercarnos a Dios, las cosas me van peor, no me salen como antes. Allí está el enemigo que nos está tratando de alejar de ti. Señor, que podamos perseverar, ir más allá y efectivamente encontrar tus brazos que siempre están extendidos y abiertos para recibirnos con un abrazo muy fuerte. Y sobre todo, caminar junto a nosotros, guiarnos, acompañarnos todo el tiempo, Señor, revelando siempre esa presencia, pero también ese poder, ese amor, esa gracia infinita que tenés para con todos. Así que, Señor, que esta sea la experiencia de todos los que están aquí en esta noche. Te ruego en el nombre de Jesús, que si alguno necesita sanidad, alguna herida de su vida, alguna herida emocional, alguna enfermedad, alguna dolencia, Señor, en el nombre de Jesús, sánale, sánale, Señor, hacele libre de ese pesar, de ese dolor, que ya no exista más ninguna llaga, que no haya necesidad de esconder nada, de usar ninguna máscara, ninguna protección, ninguna caparazón. Señor, te pido también por aquellos que están aquí y necesitan provisión, aquellos que necesitan paz en sus corazones, aquellos que necesitan, Señor, que tú puedas obrar en sus vínculos, en sus trabajos. Señor, tú conoces a cada uno. Así que yo te ruego que lo hagas para gloria tuya, pero también para bendición, como dice tu palabra, de aquellos que reciben esa gracia. Oh, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. ¿Cómo imaginar una vida alejados de ti? No podríamos ya, Señor. Ya la hemos vivido muchos de nosotros, pero un día te encontramos a ti. Tú viniste y nosotros te encontramos. Señor, gracias por ese día en la vida de cada uno. Obra en la necesidad de toda tu iglesia, Señor. Obra en aquellos que han sufrido pérdidas en estos últimos días. Trae fortaleza, trae consuelo, trae ánimo. Gracias, Señor, por haber protegido a aquellos que pasaron situaciones desagradables. Señor, tu mano les ha guardado sus vidas. Bendito sea tu nombre, Señor. Ah, gracias, sigue edificando tu iglesia, Señor. Gracias por permitirnos este vínculo, este compañerismo contigo, que nos llena, nos satisface. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Amén. Le invito a cantar una canción, a alabar el nombre del Señor. Luego de cantar la canción, vamos a estar formando los grupos de oración de a dos, como hacemos habitualmente. Así que ahí tenemos la oportunidad de bendecirnos unos a otros. Y abrí tu corazón, hacerlo con toda confianza. Usa tus propias palabras y aunque más no sea decirle Dios, ayúdame en esto o gracias por aquello, y eso es orar y eso llega al corazón de Dios, a los oídos de Dios. Así que no perdamos esta oportunidad de ser bendecidos al orar de esta manera unos por otros. Y aquellos que están también en la transmisión estarán formando los grupos de oración que tenemos, grupos por WhatsApp, videollamadas de WhatsApp, así que atentos, apenas terminemos serán ya los llamados y estarán como cada semana, bueno, uniéndose virtualmente también, pero orando de la misma manera y recibiendo la misma bendición. Que Él te bendiga y te guarde entonces, cantemos y alabemos a nuestro Dios. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales.